Vamos aquí a saludar a los vecinos, a la vecina Noemí, que nos va a contar cómo es el paisaje sonoro de Sibundoy. Doña Noemí, volví. ¿No nos va a contar cómo es Sibundoy? Dígame usted a mí, yo cuento acá para que nadie la grabe. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me dice? ¿Cómo suena Sibundoy? Tranquilo. Sibundoy suena tranquilo. Porque usted no quiere que yo le grabe la voz. Es que su voz es bien bonita. Aquí no queda la imagen, solo la voz. ¿Le da pereza? Usted me estaba hablando ahorita de un montón de cosas que sonaban allá, cuénteme. Sí, que Sibundoy es un pueblo muy rico, muy tranquilo. ¿Y usted me habló de que usted, de dónde es que viene? Del departamento de Putumayo. ¿Hace cuánto está acá en Cali? Hace 23 años. Y cuando salió del Putumayo, salió... Una de las preguntas que nos hacemos acá es si todo el mundo que sale del campo y viene a la ciudad viene como por un problema de la guerra. Sí, claro. ¿Salió por la guerra usted? Sí. ¿Qué pasaba allá? A ver, cuénteme un poquito. ¿Estaba muy duro o qué? Sí, claro, ¿no? Uno le da por temor, que siempre uno escucha que... Ah, sí, en mi pueblo se tomaron la guerrilla y tomó el puesto de policía en ese tiempo, hace 24 años más o menos. ¿Y usted estaba ahí? Sí, claro. ¿Y se acuerda cómo sonaba eso? Sí, claro, lo que hicieron los bombardeos, horrible. De terror. Y ese recuerdo que parece que sí lo tiene muy, muy claro usted, ¿no tiene uno bonito de algo que sonaba bonito en Sibundoy? En Sibundoy no, pues uno anhela el ambiente que hay allá, que es un tranquilo, la brisa que corre, el viento, tranquilidad, paz. ¿El río? El río, está claro, el río. Y usted ahorita me dijo que allá el viento sí era viento, ¿cómo era la cosa? Sí, pues hace bastante viento. ¿Como aquí en Cali igualito? No, más que todo, más porque allá es, más que todo, es como una especie de páramo y vivimos al pie de una colina. Entonces siempre, y eso es valle, entonces siempre de así de la loma así viene mucho viento. Pues despejado, acá abajo es despejado y arriba es loma, montaña, y eso ventea mucho. ¿Y el páramo qué plantas tiene? ¿El páramo es como casi sin plantas o no? Sí, pues como helechos, plantas que crecen así como la humedad. Pero no, ¿musgo? Musgo, sí. Frailejón dicen que crecen los... Orquídeas. También. ¿En su casa tenía orquídeas? No, en mi casa no, pero sí en la parte... O sea, si uno se va a caminar hacia la parte de la loma hacia abajo, vamos a despejar, como yendo para Mocoa, allá encuentra eso, muy bonito. ¿Y usted ha vuelto a Sibundoy? Y mucha naturaleza, mucha parte... ¿Cómo le digo? Las zonas verdes, la selva. Muy bonito. ¿Y las zonas verdes de Cali se parecen a las zonas verdes de...? No, para nada. ¿Por qué? ¿Cómo son las de allá? O sea, pues, aquí, en la ciudad, digamos, pues aquí casi no hay zonas verdes. Aquí empecé a hacer zonas verdes, lo que hacen es acabarlas. ¿Y allá? Es más construcciones, claro que allá no. Se respira un aire más fresco. Huele a naturaleza, muy rico por allá. ¿Y usted hay algún sonido así que usted cierre los ojos y piense en su pueblo y se acuerde y diga, ay, qué bonito que sonaba esto? Sí, claro, cuando uno se levanta al amanecer, el ruido de los pajaritos cuando cantan, en la noche los sapitos, los grillos, muy chévere, la tranquilidad. Bueno, doña Noemí. ¿No se escucha ruido de carros, la contaminación? Allá casi no hay eso, aquí sí. ¿Y las músicas? ¿Músicas? Ajá, ¿y Sibundoy qué se escucha? No, pero se escucha, o sea, ya en las noches, cuando la gente va a sus unas whiskerías, fuentes de soda, una discoteca, los fines de semana, porque en el día, de pronto, el conversar de la gente... Y de pronto cuando pasa un carro o así, pero de vez en cuando, lento, ¿ya? De resto eso es muy tranquilo. Y allá en Sibundoy, ¿qué aves habían? ¿Qué aves se acuerda usted? La verdad no sé decirle la clase, pero sí hay bastante. ¿Y ellas eran amigas suyas de Sibundoy o qué? No. ¿De dónde son ellas? Son paisitas, deben ser después de Manizales o Pereira. Pues sí, hay diferencia de aves, pero la verdad no sé decirle que... ¿Usted sabe silbar? No. ¿No? Hoy menos, ¿no? Porque es que yo me acuerdo de las aves de mi pueblo silbando. Ah, pero cuando sabes silbar, imitar los sonidos de los pájaros. No, y acá no los ha oído nunca esos mismos pájaros. No, voy a comprar comprar jaulitas y tenerlos encerraditos. ¿A escuchar los pájaros de rezo? Ya tienes que salir fuera de Cali, ya como a las fincas o allá, se escucha eso. De rezo aquí no. Bueno, muchísimas gracias. Ahí vamos a estarla molestando todo el tiempo. Lo que hacemos es grabar. Si se acuerda algún sonido, usted me llama. Me dice, ay, ya me acordé de la sirena del pueblo como sonaba. Ay, ya me acordé. Había un señor que tenía una guitarra. Ay, ya me acordé del río cuando crecía. Usted lo que se acuerde me va diciendo, yo vengo y la visito otra vez. ¿Listo? Muchas gracias. Su nombre completo es Noemí. Noemí del Carmen Ascuntar. Ascuntar, ah, qué apellido que es, ¿eh? Noemí del Carmen Ascuntar es la señora que vende cholados aquí, que muy amablemente nos dejó pegar nuestra estructura absurda a su carro y que nos va a dejar pegarla toda la semana. Vamos a volver mañana y pasado, y seguro el sábado. ¿Ustedes también están sábado? El sábado no, el sábado está mi hermana. Ya, bueno, usted le ha dicho a la hermana ya. Y estamos aquí entendiendo cómo funciona la plaza. Yo pensé que aquí no había tanta gente. Pero sí hay bastante gente por aquí, ¿no? Sí, claro, entre semanas sí, es así, miras, bastante gente porque vienen a hacer sus vueltas, a trabajar, pero el sábado sí va bien solo. ¿El sábado? Uh-huh. ¿Y el domingo? Domingo también es solo, pero en la tarde siempre viene gente. Ah, ¿sí? Ah, bueno. Vienen las familias con los niños a recrearse, a mirar las palomitas, a darles de comer. Listo. Bueno, doña Noemí, muchas gracias. Con segundo testimonio que tenemos de nuestro proyecto Paisajes Invisibles. Es una radio que se pregunta por cómo suena el paisaje en el lugar de donde venimos, el paisaje sonoro. Es una cosa que se ha inventado un señor ahí, que se llama Paisaje Sonoro. Muchas gracias. Voy a buscar a alguien más a ver quién me cuenta.